abrió el mar rojo y libró a Israel. Mi Dios es supremo rey. Cerró la boca a los leones y libró a Daniel. Mi Dios es supremo rey. El mismo celo que tenía por su pueblo, ese mismo celo por nosotros hoy. Por eso sé que estaré siempre seguro, pues mi Dios es supremo rey. Mi Dios, rey de reyes y señor, Él reina con gran poder sobre tierra y mar. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios, rey de reyes y señor, Él reina con gran poder sobre tierra y mar. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios, rey de reyes y señor, Él reina con gran poder sobre tierra y mar. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios, rey de reyes y señor, Él reina con gran poder sobre tierra y mar. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey. Mi Dios es supremo rey.